Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona que participaba en unas clases de autoayuda relató lo siguiente. El tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante la semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente, la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento le mostró, dijo esta persona, claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía su atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes en la vida. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio es una gran metáfora del precio que se paga a diario por mantener el resentimiento por algo que ya ha pasado y no puede cambiarse. Nos damos cuenta que cuando hay temas importantes, a veces se los deja de lado por este asunto del recuerdo de aquella ofensa recibida por alguna persona. Por eso es tan importante perdonar y dejar ahí todo lo que pasó. Porque la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diarios, a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor. Nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. No significa que estemos de acuerdo con lo que pasó ni que lo aprobemos. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió ni darle la razón a alguien que nos lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó y ya no se puede cambiar. La falta de perdón puede atar a las personas con el resentimiento. Puede encadenar. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tenemos. El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tenemos que perdonar es a nosotros mismos, por todas las cosas que no fueron de la manera que pensábamos. La declaración del perdón es la clave para liberarnos de muchos males. Pensemos hoy, ¿con qué personas todavía estamos resentidos? ¿A quiénes no podemos perdonar? ¿Somos infalibles y por eso no podemos perdonar los errores ajenos? Por eso no dudemos, perdonemos para que podamos vivir en paz. Y recordemos que con la vara que medimos, también seremos medidos nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.